No sabe cuántas cosas tengo que hacer para olvidarme de ti. Cómo me persigue donde quiera que yo voy. ¡Vamos! Por más que yo trato, por más que yo intento, no logré escaparme. Siento tantas cosas. ¡Vamos! Y es que mi cama vuela. Vos que estás ahí, vamos. Oye, para mis amigos Dixie, Villa Gesell, San Bernardo. Hay aplausos para la banda.